Me juré no volver a verte, me juré no volver a caer, me juré que era mía mi suerte, me juré no morir otra vez. Y ahora paso las tardes borracho, abrazadito al alcohol, amargo y después dulce, justo al contrario que vos. Y me juré no volver a verte, me juré no volver a llamar. Pronto va a hacer 10 años y pronto hará 10 más. Cartas marcadas, y no las marco yo, cartas marcadas, de no voy ni farol, cartas marcadas, aunque me falte un corazón, cartas marcadas, nunca juego con nadie que sepa hacer trampas mejor que yo, mejor que yo. Marcadas, iba buscando una escalera.